Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. La pregunta de hoy va destinada a nuestro compañero Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programaraciegas.net. Conectamos con Sevilla. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, Jaume. Diego Echevarría te pregunta, ¿es recomendable iOS 7.1 para el iPhone 4 o sigue la poca fluidez? iOS 7.1 frente a iOS 7.0 es muchísimo más fluido. El problema es que ese incremento en la fluidez viene por un incremento en el consumo de recursos. Yo personalmente he estado testeando un iPhone 4 con y sin accesibilidad y mi primera recomendación es que no tenga demasiadas aplicaciones abiertas y si utiliza VoiceOver o Zoom, que no tenga más de 3 o 4 aplicaciones abiertas, pero que la experiencia merece la pena porque hay muchas novedades frente a iOS 6. El tema está en que es un dispositivo viejo, tiene ya sus añitos, y que no espere que le vaya igual de fluido que en iOS 6, porque iOS 7 tiene una pila de servicios importante y eso el sistema operativo, quieras o no, está consumiendo. Pero mi recomendación es que si no piensa cambiar de dispositivo, que lo pruebe. No se le va a volver una tostadora ni se le va a volver un ladrillo. En iOS 7.0 la verdad que iba muy mal, pero en 7.1 va muchísimo mejor. Pues ya lo sabes, Diego, no tardes más tiempo en instalar iOS 7.1. Jonathan, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac y responder a la pregunta de nuestro oyente. Nada, un placer. Y recordarles a todos los oyentes que si quieren saber más de mis proyectos y lo que escribo, pueden visitar mi blog en www.programaraciegas.net.